Estamos ya con Óscar Aranda al otro lado del teléfono para que nos cuente qué está pasando en Vizcaya en estos últimos días. Egunon, Óscar, ¿qué tal? Egunon, muy buenas. Bueno, aquí estamos, un lunes más. ¿Qué tenemos por ahí, por Vizcaya? Pues tenemos una consulta popular, que no es poco, ¿no? Sí. No en muchos, momentos se hacen consultas populares, pero ayer se celebró una consulta popular en el municipio más al oeste del territorio vizcaíno, en Carranza, en el Valle de Carranza, que con sus 2.750 habitantes, 2.414 que podían participar en el proceso electoral, porque tenían en cuenta no mayores de 18 años, sino mayores de 16 años, pues fueron llamados para decidir si seguiría habiendo corridas de toros en las fiestas de su pueblo en septiembre o no. Esa era la pregunta. ¿Deseas que haya corridas de toros en las fiestas patronales de Carranza? Y bueno, pues participaron en esta consulta popular 596 personas, un 24%, que no está mal, viendo cómo está constituido Carranza, que es como un pueblo, tiene como un par de núcleos centrales, pero luego es como hay mucha diseminación, pues bueno, está, hay como 40 o 50 barrios diferentes diseminados, y bueno, participó un 24% de la población y ganó que ya no hubiese corridas de toros. 343 votos a favor, y que se mantuviesen pues 252, es decir, 91 votos de diferencia, y por lo tanto, pues como ha dicho el alcalde de Carranza, Raúl Palacio, que es de la agrupación que gobierna en Carranza, se llama Carranza Zabala, pues en las fiestas populares, las fiestas patronales de 2025, pues los 11.000 euros que anteriormente se dedicaban a corridas de toros, pues que irán exclusivamente destinados a otras actividades festivas. No es la primera consulta de este tipo que se hace en Carranza, que es un municipio que pues, con todavía pues, mucha importancia del sector primario y sobre todo ganadero, pues, para tener en cuenta también el contexto, se dice que hay, pues, se comenta que hay 5 vacas por habitante, ¿no?, en Carranza, y que ha tenido una fuerte tradición taurina, como casi todos los pueblos de las encartaciones. Y hace 21 años, como decimos, también se preguntó, se hizo otra consulta popular en Carranza por la permanencia de las corridas de toros, y en aquella consulta pues el resultado también ajustado, pero hizo que se mantuviesen las corridas hasta ayer, ¿no? Que con la consulta de ayer, pues ya pues definitivamente, o por lo menos en un tiempo, pues no va a haber corridas de toros en Carranza. En estos 20 años, según comentan, pues ha habido un cambio generacional, una nueva conciencia, sobre todo protagonizada por la gente joven del pueblo que participa activamente en la comisión de fiestas y que es precisamente, han sido pues, la gente promotora de esta nueva iniciativa pues para eliminar las corridas de toros que definitivamente pensamos pues ya no se van a hacer más en este municipio. Su portavoz, la portavoz de la comisión de fiestas, pues decía que se llama Sayoa Aras Polledo, decía que cada vez hay más conciencia y más gente en contra del maltrato animal y que encima pues que se llevaban pues buena parte del presupuesto municipal para fiestas, o sea, es que son una parte más de concienciación y otra parte más de conciencia con el trato ético con los animales, y por otro lado también pues se llevaba parte del presupuesto para fiestas, ¿no? Y bueno, pues al final pues el alcalde accedió a hacer la consulta y nada, pues ya no va a haber corridas de toros el 2025. Bueno, pues ese es el primer tema que queríamos tratar. Muy bien, yo me alegro. Vale, pues vamos con un segundo tema, un poco más complicado de comentarlo estas semanas. Pues estamos asistiendo a un debate que de manera espuria, bueno, está intentando pues criminalizar a menores inmigrantes en los programas de acogida pues en los diferentes territorios del Estado español, ¿no? Bueno, pues vemos con la propuesta racista, xenófoba y deshumanizadora, sobre todo, de Vox, que pretende pues, levantar la voz con este tema, pues exigiendo al PP que no se sume pues al pacto para el reparto de estos jóvenes migrantes que están ahora en Canarias, ¿no? Y en Vizcaya, pues también, pues algunos medios de comunicación, como el Correo, pues también están activando sus proclamas parecidas a las de Vox, pues para intentar condicionar este debate y posicionar a la opinión pública en lo que llaman avalancha de menores. Esos han sido algunos de los titulares que han utilizado estos días, avalancha de menores, como si fuera una riada, o vincular a estos jóvenes pues con la criminalidad, como como están haciendo pues con el acceso asistencial de acogida que hay en Sopuerta, que continuamente genera noticias, que incluso este ayuntamiento de Sopuerta, donde está este centro, este recurso asistencial de acogida, está gobernado por H. Bildu, y pensarán, dice, bueno, pues matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Y diciendo, no, pues gente de H. Bildu está participando también en las protestas, tal. Bueno, al final lo que quieren es un poco liar el ambiente y llevarlo a su terreno. O también pues el aumento de robos que está habiendo en Muskiz, y haciendo, pues están haciendo desde este medio de comunicación pues un llamamiento alertando a la población y aupando pues a las patrullas ciudadanas, que son inexistentes, que son cuatro los que son patrullas ciudadanas, pero claro, lo alzas a la categoría de lo noticiable y lo conviertes que hay una preocupación ciudadana con este tema, ¿no? Vale, pues es una actitud totalmente temeraria y pues destinada pues a crear un clima de descontento social, pues que no se corresponde con la situación real en los centros que acogen a estos jóvenes migrantes hoy en día. Igual pues él sí que hay, pues yo sé, pues un mensaje desde de Diputación que dice que es la encargada pues del sostenimiento de estos centros, de que hay saturación y que es preciso pues activar pues dispositivos nuevos, dispositivos asistenciales de emergencia pues con carácter transitorio, pues destinados a descongestionar pues la red de acogida de menores migrantes no acompañados. Y sobre todo desde Diputación de Vizcaya, pues que quieren pues que haya, sobre todo la petición que están haciendo, lo más que el correo lo están entendiendo como quieren, pues desde Diputación de Vizcaya pues quieren que haya pues un reparto ordenado y equitativo de estos menores en acogida en todo el estado, ¿no? Y vemos por las dificultades, decíamos antes, de Vox, que incluso está dispuesto a acabar con los gobiernos autonómicos, por la posición que tiene el PP al respecto, y bueno, pues todo este tema. Y por eso pues están pidiendo, desde Diputación de Vizcaya, están pidiendo al Gobierno de España pues que asuman un papel más activo en esta crisis humanitaria, pues estableciendo un reparto equitativo, pues que garanticen pues los programas socioeducativos que favorezcan pues la integración de estos menores en la sociedad. Incluso la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, pues decía el otro día pues que tienen una obligación moral y legal para acoger a estos menores migrantes, ¿no? Como intentando zanjar el debate y diciendo, necesitamos más recursos, tenemos los centros quizá con muchos jóvenes y necesitamos más recursos, sin más. Pero claro, a esto pues el correo que hace, pues añadirle pues esas supuestas tasas de criminalidad con estos menores y bueno, y meter el debate en esos términos racistas, xenófobos y deshumanizadores que tanto le gusta a la ultraderecha y a la derecha también, ¿no? Vale, pues pasamos a otro tema, ¿vale? Vale, pues para acabar, un tema que, bueno, nos ha llamado la atención, es algo que nunca hemos tratado aquí en estas páginas, en esta corresponsalía de Vizcaya, que es la entrega de las condecoraciones a ilustres de Bilbao, ¿no? Es como una figura como bastante, ¿no? Da muchos titulares y que todos los años, pues, ¿qué hacen? Un premio pues que reconoce pues la supuesta trayectoria de personas relevantes de Bilbao y que casi siempre, casualidad, recae en empresarios, alguna vez en deportistas y rara vez pues artistas, ¿no? Como que no hay más personas relevantes en una ciudad que estos tres elementos, sobre todo empresarios, dice. Y nunca se lo dan, pues a este ilustre de Bilbao, nunca se lo dan a trabajadoras o trabajadores que son los que especialmente relevantes e importantes para el mantenimiento de una ciudad como Bilbao. Nunca se acuerdan, ¿no? Siempre son los empresarios los que tienen esa potestad para ser elegidos ilustres de Bilbao, ¿no? Eso tiene un sesgo, estos premios, estas condecoraciones, un sesgo claramente clasista y neoliberal, y es evidente esto, y por algo este año pues se lo han llevado José Ignacio Goiri Golzarri, el presidente de CaixaBank, Inés Anitua, directora del clúster de automoción de Euskadi, y bueno, luego a Ernesto Valverde, como entrenador del Atleti, por aquello de que el año pasado pues ganaron la Copa del Rey, ¿no? El año pasado, pues para ver el contexto también, se lo dieron a un cocinero, Daniel García, especializado en pagar poco y mal a sus trabajadores y trabajadoras en las decenas de restaurantes que tienen. Eso es lo que la relevancia que da a Bilbao. Un modisto, Javier Berroeta, y a Radio Bilbao. Es decir, que son unos premios, pues claramente con un sesgo, claramente clasista, neoliberal. Se instauró en el 2001 y hemos visto todo el listado de la gente que crean ese premio y sobre todo abundan pues empresarios. Y nada, pues bueno, pasamos a las notas de agenda ya. Vale, perfecto. Vale, pues en las notas de agenda tenemos como cuatro notas. Uy, estoy en la calle, está empezando a llover, espero que... Vale, por un lado la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao convocan este jueves sus concentraciones mensuales en todos los centros de salud de Bilbao con la exigencia de una salud pública de calidad y pues lamentándose de la falta de consenso que ha habido en esta llamada mesa del pacto de salud, anunciada a bombo y platillo como que iba a ser la solución a todos los problemas que teníamos aquí dentro y que bueno, y que solo ha servido para constatar que lo que entiende el PNV de esa derecha, que es como una empresa con su eficiencia, con su competitividad y con esa es la, pues la, lo que los sindicatos están comentando de que hacen este pacto de salud y bueno, para reivindicar esa sanidad pública de calidad, pues bueno, estas concentraciones mensuales y que toca este jueves. Aparte, el miércoles hay dos charlas interesantes en Bilbao. Hay una charla en Arroca, que es este espacio que hay en Bilbao la Vieja, la plaza de Bilbao la Vieja, sobre los asesinatos de Bahía de Pasaya, se llama la emboscada de Pasaya, y con uno de, pues, de sus protagonistas, Joseba Merino. A las 7, bueno, parece ser que hay intención, bueno, que quieren reabrir el caso, por lo menos no darlo por cerrado, y a ver, bueno, en esta charla nos dará, nos anunciará pues todas las medidas que van a tomar. Y también a la misma hora, pero en la Bolsa de Bilbao, hay una charla de Carlos Taibo, pues para hablar de autogestión y apoyo mutuo. El título de la charla es ¿qué significa ser libertario en el siglo XXI? Y nada, y para acabar, pues una, la manifestación que hay el sábado, ya la hemos anunciado, hemos entrevistado a las participantes, a las convocantes de esta manifestación sobre el derecho a la vivienda y que va a ser a la 1 desde la Plaza Elíptica y eso, convocadas por los sindicatos de vivienda. Uh-huh. Y nada, pues esto es lo que teníamos para hoy. Muy bien. Antes de que la lluvia nos abrace. Pues muchísimas gracias, Óscar, y a cubierta, que tengas un buen día. Venga, igualmente, vale. Agur, onda izan.